Yo estaba muy conflictuado, completamente rayado, un forro malhumorado, que en el amor ya no podía confiar. Dormía todo enrollado, de pies y manos atado, vivía sobresaltado, pues mis delirios no podía desligar. Hoy quiero darte mi amor, busco tenerte mi amor, voy a llenarte de amor, tengo que amarte mi amor. Procuro hacerte mis sueños, quiero meterme en tus sueños y atormentarme en tus sueños y darte todos mis sueños. Quiero llenarte de amor, oh, oh. Yo quiero darte mi amor y estropearte de amor y contagiarte de amor. Conflictuado, completamente rayado, un forro malhumorado, porque en amor ya no podía confiar. Dormía todo enrollado, de pies y manos atado, vivía sobresaltado, pues mis delirios no sabía desligar. Y aún quiero darte mi amor, busco tenerte mi amor, voy a llenarte de amor, tengo que amarte mi amor. Procuro hacerte mis sueños, quiero meterme en mis sueños y atormentarme en tus sueños y darte todos mis sueños. Quiero llenarte de amor y estropearte de amor y contagiarte de amor. Yo quiero dártelo, amor. Amor, amor, amor.